desde Ayotzi entrando a Madero. No, entrando a 5 de mayo. Thank you. sigue. La lucha sigue, sigue. La lucha sigue, sigue. Está cantando su presentación con vida y castigo a los culpables. ¡Ahora!